especial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endowment for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Gobierno obtuvo apenas 17 gobernaciones de las 22. Gobierno venezolano agredió a la sociedad civil protegiendo los votos y la democracia. Conferencia Episcopal. Dios siempre ha estado dispuesto a negociar el asunto de las lluvias si nos dejan ganar algunas gobernaciones. Nueva habilitante del tirano. Ley seca durante las elecciones. Máquina capta huellas agredió salvajemente a anciana opositora. Alentada por violencia verbal de Chávez, Al Qaeda amenazó a candidatos de la unidad. Desorientado por acoso del gobierno, Manuel Rosales intentó votar en un cajero del BOD. Descubiertos chinos infiltrados como votantes tarifados del régimen. Campeonatos de chapitas, truco y agiley en descomunal cola de centro de votación en la Candelaria. Resultados a boca de urna en el Country Club anticiparon la gran victoria democrática. Ledesma le dice al CNE: ¿cuándo es la toma de posesión? Miren que tenemos que elaborar el programa de gobierno. Expertos demostraron que tinta indeleble del CNE se borra fácilmente con ácido sulfúrico. Pedro Pablo Alcántara exige reconteo en el estado Lara. Plan República impidió instalación de kioscos McDonald's en los centros de votación de todo el país. Andrés Velázquez afirma: si la gente que votó por el oficialismo hubiera votado por mí, yo sería el nuevo gobernador. Aviones Sukhoi estuvieron a punto de despegar en señal de amedrentamiento en las elecciones de este domingo. Chávez manipula satélite para controlar el clima. Manuel Rosales: si me matan, será tísicamente, porque viviré en la parodia de todos los zulianos. Manuel Rosales afirma: en La Guaira hay un tal Pedro el Grande atracando a la gente y este gobierno no hace nada. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Muy buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández. Comenzamos con las noticias. Gobierno obtuvo apenas 17 gobernaciones de las 22. En las elecciones de gobernadores y alcaldes, cubiertas imparcialmente por este medio, en el operativo Fraude 2008, la oposición le dio una rotunda paliza a las fuerzas castrochavistas al conquistar contundentemente 5 gobernaciones. Gobierno agredió a la sociedad civil protegiendo los votos y la democracia. El gobierno ilegítimo de Miraflores amenazó, como es de costumbre, con garantizar el derecho al voto de todos los venezolanos, pero no solo eso, también amenazó con defender el sistema democrático y mantener el hilo constitucional. La conferencia episcopal dice: Dios siempre ha estado dispuesto a negociar el asunto de las lluvias, si nos dejan ganar algunas gobernaciones. La Conferencia Episcopal Venezolana, en un acto de amor hacia el pueblo venezolano, estuvo activamente tratando de negociar con el Vaticano el cese de los torrenciales aguaceros que han estado cayendo en todo el país. Afirma que recibieron una excelente oferta del Vaticano, el cese de las lluvias a cambio de un jugoso número de gobernaciones y alcaldías. Nueva habilitante del tirano. Ley seca durante las elecciones. El caudillo del Caribe se ha quitado la careta por completo y, sin pensar en el pueblo, decretó de forma arbitraria la ley seca, desde el viernes a las 2 p.m., supuestamente hasta el lunes 24 en la tarde. Máquina capta huellas agredió salvajemente a una anciana opositora. Angelina Marta de la Rocha Pacheco denunció que hoy, el domingo, al momento de cumplir con la obligación, nunca deber, de poner su dedo sobre el maléfico artefacto, este le mordió de una manera cobarde, como solo un chavista podría hacerlo. Alentada por violencia verbal de Chávez, Al Qaeda amenazó a candidatos de la unidad. El número 2 de la organización terrorista islamista, Ayman el-Zawahiri, volvió a aparecer en una grabación transmitida por CNN. Pero al contrario que acostumbra la célula integrista, esta vez no amenazó a los candidatos democráticos de Estados Unidos, sino a los de la sociedad civil venezolana. Desorientado por acoso del gobierno, Manuel Rosales intentó votar en un cajero del BOD. Espiado y perseguido por el régimen, el magnífico candidato a la alcaldía de Maracaibo se vio obligado a dar numerosas vueltas en su vehículo para despistar a unos esbirros totalitarios que lo vigilaban de cerca, lo que lo llevó a cometer este insignificante error. Descubiertos chinos infiltrados como votantes tarifados del régimen. Gracias al ojo vigilante de la gente digna y decente de la sociedad civil, de las señoras encopetadas, se descubre una vez más la farsa que esconde el chavismo con sus supuestos seguidores. Campeonatos de chapitas, truco y agiley en descomunal cola de centro de votación en la Candelaria. El desorden que caracteriza las votaciones venezolanas desde que se implementaron las máquinas de votación y las captahuellas hace que las colas no avancen. En la cola de espera del Liceo José Ángel Álamo, ubicado de Manduca a Ferrenquín, se organizaron diversos campeonatos entre quienes leían el Nacional y quienes leían el Últimas Noticias. Resultados a boca de urna en el Country Club anticiparon la gran victoria democrática. Los resultados que periodistas extranjeros obtuvieron a la salida del colegio Milton Friedman de este humilde sector caraqueño vaticinan que la oposición obtendrá, y obtuvo, no menos de 23 gobernaciones y 328 alcaldías en las elecciones que se celebran en estos momentos. Ledesma al CNE. ¿Cuándo es la toma de posesión? Miren que tenemos que elaborar el programa de gobierno. El flamante ganador de la alcaldía mayor, Antonio Ledesma, ha prometido con toda responsabilidad elaborar el programa de gobierno para su periodo administrativo antes del día de toma de posesión. Si es necesario, afirma Ledesma, le pediremos una prórroga al CNE, solo unos poquitos días, para terminar de hacer el programa de gobierno y mandarlo a encuadernar. Expertos demostraron que tinta indeleble del CNE se borra fácilmente con ácido sulfúrico. Estudiantes y docentes de la UCB mostraron a las cámaras de Globoterror cómo, apenas con la ayuda de abundante ácido sulfúrico, no queda ni rastro de la tinta pretendidamente imborrable, supuesta garantía de la no repetición del voto. Pedro Pablo Alcántara exige reconteo en el estado Lara. El jovial y siempre novedoso candidato de la gente decente, unida y democrática del estado Lara, Pedro Pablo Alcántara, exigió al CNE regional un reconteo de votos por considerar que la pequeña diferencia obtenida por Henry Falcón no puede considerarse irreversible. Plan República impidió instalación de kioscos McDonald's en los centros de votación de todo el país. El Plan República nos está aplicando la tortura de poder ejercer nuestro derecho al sufragio a que tengamos que abandonar las largas colas e ir hasta un centro de comida rápida McDonald's cuando la empresa estadounidense se habría ofrecido, sin fines de lucro, a instalarnos unos comederos express, dijeron indignados varios grupos de votantes. Andrés Velázquez afirma: si la gente que votó por el oficialismo hubiera votado por mí, yo sería el nuevo gobernador. El ex candidato a la gobernación de Bolívar, Andrés Velázquez, dijo que si se hubiesen obtenido los votos que obtuvo Rangel Gómez, otro gallo cantaría. Si no hubiese perdido, habría ganado, y el que ganó, habría perdido, porque hubiera obtenido los votos que yo obtuve, que no son suficientes para ganar como yo lo habría hecho. Aviones Sukhoi estuvieron a punto de despegar en señal de amedrentamiento en las elecciones de este domingo. Los obsoletos aviones Sukhoi, que solo sirven para combatir a la oposición decente y educada, casi fueron puestos en el aire este domingo, según mandato del dictador Hugo Chávez, para lo cual se equiparon y acoplaron con el satélite espía Venezat y los radares detecta escuálidos. Chávez manipula satélite para controlar el clima. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha enviado una alerta a todos los miembros de los partidos de oposición venezolana sobre el descubrimiento hecho por la CIA acerca del plan del dictador Hugo Chávez, según el cual estaría manipulando el satélite Simón Bolívar, puesto hace semanas al servicio del régimen venezolano para controlar el clima y causar tormentas destructivas. Manuel Rosales: si me matan será tísicamente, porque viviré en la parodia de todos los zulianos. Durante una de nuestras acostumbradas visitas a la gobernación filosofante de la República Independiente del Zulia Faja, nuestro admirado y respetado candidato, el filósofo zuliano, nos dirigió unas breves pero significativas palabras para despedirse de nosotros, ya que piensa salir unos pocos días, 365 según nos informa, a darse una vueltica por Miami Beach. Manuel Rosales afirma: en La Guaira hay un tal Pedro el Grande atracando a la gente y este gobierno no hace nada. El flamante alcalde de Maracaibo, filósofo y humilde estadista Manuel Rosales, alertó al país acerca de un grupo de atracadores que cometen sus fechorías en La Guaira, apodados Pedro el Grande y Chabacanesco. Criticó que los medios oficiales solo transmitan imágenes de unos barquitos para ocultar la noticia. Me gusta todo de ti. Tus ojos de fiera en celo, el filo de tu nariz, el resplandor de tu pelo, me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti, la luna de tu sonrisa, de gato de Chesín, colgada de la cornisa, el colágeno y la miel de tus labios perfilados, tus pómulos afilados, los modales de tu piel. Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, pero tú no, tú no, tú no, tú no, me

Bueno, comenzamos con el análisis y el comentario de las noticias. Sí, bueno, y antes de comenzar yo creo que tenemos que felicitarnos, Emilio, porque el triunfo es nuestro. Claro, nosotros contribuimos a mantener a todo el mundo aterrorizado. Claro, nosotros hicimos un grandísimo trabajo en las últimas semanas aterrorizando a todos nuestros globoaterrados y globoaterradas para que, bueno, ejercieran su voto el domingo de tal forma que, bueno, sacaron hasta el perro y el gato. Yo en mi propio centro de votación estaba asombrada de ver a toda la sociedad civil que sacaron hasta sus familiares más, o sea, en determinadas situaciones físicas o hasta enfermos, pero fueron a sacar a su gente y votaron, y bueno, y el triunfo es nuestro. Claro, sí, sí, totalmente. Nosotros, gracias a nuestro canal. Tanto es así que el gobierno, como dice una nota de Reuters, el gobierno obtuvo apenas 17 gobernaciones de las 22, y eso evidencia el fracaso, obviamente. Porque son 17 nada más. La nota dice, entrevistado sobre los resultados, el líder político de Un Nuevo Tiesto, Manuel Rosales, dijo estar completamente eufónico por la victoria de la oposición. Estamos demasiado contentos, diría que eufónicos, por esta victoria contundente de la oposición. Barrimos con 5 gobernaciones estratégicamente situadas en todo el territorio nacional del país. Imagínate. Acotó Rosales desde la carpa que instaló al lado del aeropuerto de La Chinita. Por su parte, Antonio Ledezma expresó su confianza en los resultados y expresó, pellízcame, Caprilitos, ganamos. Siempre pensamos que teníamos chance, hicimos promesa a la Virgen de la Chiquinquirá y la Virgen de Coromoto y parece que nos escucharon. Ahora tendremos que averiguar dónde está la sede de la alcaldía. Tenemos que ver si no la mudaron. Tenemos que ver un mapa y analizar el área geográfica donde vamos a mandar. Y tendremos que hacer un programa de gobierno a toda velocidad. Gracias, pueblo de Caracas. Muchas gracias, expresó Ledezma, todo lleno de contento. Los candidatos triunfantes de la oposición esperaron con paciencia el boletín del CNE. Y luego esperaron, con un poco menos de paciencia, el levantamiento de la ley seca, impuesta autoritariamente por el régimen. Sí, bueno, hablando aquí de la ley seca, yo estaba toda estupefacta, impresionada por esta supuesta nueva ley habilitante del régimen. Una ley seca, y esa ley seca la aplicaron durante las elecciones. Y según Squawkas News, esta nueva ley por vía habilitante, llamada ley seca, es el nuevo capricho que se le ocurrió recientemente a Hugo Chávez para intentar crear abstención en las elecciones del domingo 23 de noviembre. La idea de esta nueva ley es la de crear descontento en la sociedad civil al no dejar que la gente decente beba hasta embriagarse a más no poder y así olvidar todas las penas que padecemos bajo este régimen. Claro. Y bueno, para terminar, todo está planificado vilmente para que el ciudadano de a pie esté desanimado y no acuda a los centros de votación a ejercer su derecho al voto, afirmó el sobrio Ismael García, quien por cierto nunca ha sabido lo que es sufrir los estragos de una resaca. Más adelante agregó, tanto que critican a Bush, y Bush jamás haría eso. ¿Ah? Fíjate, claro, sí. Sí, bueno, ley seca nos toca. Una ley totalmente caprichosa. Sí. Eso de que uno no puede ni tomar. Exactamente. ¿Qué tiene que ver el licor con el voto? Nada. Nada. Nada. Absolutamente. Bueno, mira esta noticia de Infofrenia Press, que Manuel Rosales intentó votar en un cajero del BOD porque estaba todo confundido. Entonces él expresó, llevaba 2 horas dando vueltas, intentando perder de vista a ese carro negro que me sigue desde que salí de casa esta mañana. Dijo, señalando un lujoso vehículo de la gobernación del Zulia, desde el cual lo estaban saludando sus guardaespaldas. ¡Qué molleja! A la final ni sabía dónde estaba, explicó a los medios. Cuando por fin llegué a votar, me encontré con una máquina totalmente distinta a las que promocionó el gobierno en los micros del CNE, que obviamente estaban diseñados para confundir hasta el más inteligente, como es mi caso, claro, expresó Rosales. Claro. Entonces dice, mira, en la pantalla no aparecíamos ni yo ni Pablito, ni nadie de la oposición. No me sorprendió nada, pero me pareció raro que tampoco aparecieran los candidatos del oficialismo. Entonces esa máquina me pedía la tarjeta de crédito. Entonces yo le pasé la tarjeta de crédito. Eso explica Rosales. Claro. No recordaba que hubiera que pagar para votar. Ah, sí. Pero con el desespero que tiene el gobierno por los precios del petróleo, son capaces de cualquier cosa, continuó el brillante político. Entonces dice Rosales, después aparecían en pantalla varios números entre 20 y 300. Pensé que lógicamente era el número de votos a introducir y pulsé 300 para asegurar la victoria. Y en ese momento me llamó mi esposa para decirme que dónde estaba, que me estaban esperando en el colegio electoral con todos los medios de comunicación. Entonces, bueno, ya, y al finalmente dijo que antes de irse para allá, esa máquina sacó el comprobante de voto que decía saldo disponible 10.532.983 bolívares fuertes. Sí, ese fue el comprobante y entonces, claro, por lo menos logró votar en la máquina del BOD. Sí, porque no pudo llegar a la otra. Bueno, por lo menos. Menos mal, porque bueno, sin ese voto. Sí, continuamos con esta noticia. Y bueno, tenemos esta noticia que a mí me tiene un poco aturdida aquí. Expertos demostraron que tinta indeleble del CNE se borra fácilmente con ácido sulfúrico. Esta es una noticia de Infofrenia Press. Y según esta agencia, o nuestra aliada agencia, no bien el ácido de común uso doméstico tocó su meñique. O sea, la gente tenía que poner su dedito en esta cuestión en el centro electoral. En la casa yo intenté lavarme con cloro, pero no se me quitó. Pero sí, la verdad que no se me ocurrió con ácido sulfúrico. Hubiese leído esta noticia y lo hubiese intentado. Sí. Entonces, bueno, según Infofrenia Press, estudiantes y docentes de la UCB mostraron a las cámaras de Globo Terror cómo apenas con la ayuda de abundante ácido sulfúrico no queda ni rastro de la tinta pretendidamente imborrable. Supuesta garantía de la no repetición del voto. Bueno, según Gono Rochea, aseveró que la tinta tampoco resistía la aplicación de una lijadora eléctrica 250W, el aceite hirviendo, las trituradoras de carne y la exposición a una turbina de jet supersónico. Pero para demostrar, entre otras irregularidades, solicitó la inestimable colaboración de un voluntario. Bueno, la situación es que yo realmente pienso que el uso del ácido sulfúrico de estos traidores, esta gente que quiere repetir claro, los votos, sí, eso seguro sí, que eran los votar, chinos votar, también. Votar varias veces, sí. Eso fueron los chinos. Sí, o sea que para la próxima que hagan una tinta a prueba de ácido sulfúrico. Exactamente. Sí, sería bien importante. Sí. Y bueno, no es fácil, nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.